Si tienes una ilusión, cuídala con todo tu corazón, llévala. Si tienes una ilusión, cuídala con todo tu corazón, llévala. Ando buscando quien llene este vacío y que me brinde su vida y su querer. Hoy yo le juro que cuando me enamore, muchas caricias por siempre yo daré. Hoy yo te juro que cuando me enamore, muchas caricias por siempre yo daré.